Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos a todos quienes a esta hora están junto a nosotros, ya sea a través de la señal abierta de Radio Embrujo FM 98.9 y a través de ella a sus auditores ubicados en el sector sur de la ciudad de Santiago, a los auditores de Puerto Montt que nos escuchan a través de www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en la capital de la región de Los Lagos, como también a quienes nos escuchan y pueden descargarnos a través de los podcast en www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno, y www.riobuenonoticias.cl en la región de Los Ríos, portal informativo en la comuna de Río Bueno. Comenzamos de inmediato un nuevo programa de Paraíso Infernal. Soy Arcam y les prometo alrededor de una hora de buen rock en diversos estilos, programa editado como siempre por nuestro colega Abel Montesinos. Y recuerden, cualquier cosa que nos quieran decir o avisar, como por ejemplo recitales, tocatas, si incluso tienes una banda y quieres que te toquemos, no hay ningún problema. Todo eso y lo que quieras, puedes hacerlo a través de nuestro único medio de contacto por ahora, el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Iniciamos entonces el programa de hoy y comenzamos hurgando en la historia del rock para escuchar a esos grupos o solistas que se han transformado en leyendas dentro de este estilo. Hoy vamos a comenzar escuchando a una agrupación oriunda de la ciudad de Birmingham, Inglaterra, y que se formó en 1967. Me refiero a Traffic, quienes alcanzaron a editar 10 discos. Los componentes originales de esta banda fueron Steve Winwood, Jim Capaldi, Chris Wood y Dave Mason. Nosotros vamos a recordarlos escuchando uno de sus éxitos, Hole in My Shoe, de su disco de 1967, Mr. Fantasy. Y luego seguimos con otro grupo con historia dentro del rock, Canned Heat, banda de blues rock y boogie rock formada en Los Ángeles en 1965. La importancia de este grupo no solo reside en su música basada en el blues, sino también en sus esfuerzos para reintroducir y revivir las carreras de algunos grandes bluesman, así como sus habilidades para la improvisación. El grupo lo lideraba Alan Wilson, conocido como Brent Owl, búho ciego, en guitarra, armónica y voces, y Bob Heath, conocido como The Bear, el oso, en voces y armónica. También estaba compuesto por Henry Bestin, alias Sunflower, girasol, ex miembro de The Mothers of Invention de Frank Zappa, quien se encargaba de la guitarra, Larry Taylor, The Mole, el topo, mejor conocido hasta entonces como el bajista de The Monkees, era su bajo de estudio hasta que acabó uniéndose al grupo por completo durante los 70 junto con el batería Frank Cook. Posteriormente se incorporó de forma definitiva al grupo el baterista mexicano Aldo Fito de la Parra. Ellos alcanzaron a editar 20 discos de estudio y nosotros vamos a escucharlos con el tema Going Up the Country del disco Living the Blues de 1969. Entonces, iniciamos esta edición de Paraíso Infernal con grupos con historia dentro del rock. Escuchamos primero a Traffic con su tema Hole in My Shoes de su disco Mr. Fantasy de 1967 y luego Canned Heat con la canción Going Up the Country del disco Living the Blues de 1969. Wasn't real with one. soldiers would shrug at my shoulder. And all that I knew was the hole in my shoe, which was letting in. Thank you. Bien, luego de escuchar a esos históricos del rock, continuamos con Paraíso Infernal para revisar la sección que hemos denominado El Antes y el Después, donde escuchamos los covers que se han realizado de diversas canciones de rock, de las originales. Para esta oportunidad, vamos a comenzar con la canción Burning Hell. Este tema es original de la banda de hard rock formada en Nueva York en 1973, Twisted Sister. Ellos, en el año 1984, sacan al mercado el disco Stay Hungry, tercero de la banda, y que contenía una serie de grandes temas, como por ejemplo I Wanna Rock. Dentro de ellos, de estos temas, estaba también el que vamos a escuchar hoy, Burning Hell. Mientras que en el año 2001, la banda noruega de black metal melódico, Dimmu Borgir, lanza al mercado su disco Puritanic Euphoric Misanthropia, donde uno de los temas es un cover de Burning Hell, claro, en su estilo personal, sin perder su mística original. Entonces, a continuación, en el antes y el después, escuchamos el tema Burning Hell, primero en su versión original de Twisted Sister, de su gran disco de 1984, Stay Hungry, y luego vamos a escuchar el cover de la banda de black metal melódico de Noruega, Dimmu Borgir, de su disco Puritanic Euphoric Misanthropia. Disfrútenlo en Paraíso Infernal. We'll be right back. Oh, Seguimos adelante con Paraíso Infernal para ahora revisar discos que vieron la luz entre el año 2000 y el año 2010. Vamos a seleccionar como siempre a dos, vamos a hablar un poco de estos discos y vamos a programar un tema de cada uno. Vamos a iniciar con un disco que vio la luz en el año 2000, XTRMNTR, de la banda de rock alternativo de Glasgow, Escocia, Primal Scream, creada en 1982 por el ex baterista de Jesus and Mary Chain, Bobby Gillespie. Este es el sexto disco de estudio de esta banda en el cual vuelven a innovar con la música y experimentar nuevos caminos, esta vez decantando más por la música electrónica, teniendo una buena acogida por parte del mercado. De este disco vamos a escuchar el tema Accelerator y luego avanzamos hasta el año 2006, cuando los maestros de Iron Maiden lanzan al mercado su disco A Matter of Life and Death, su 14º álbum de estudio y que tuvo una muy buena recepción por parte de los fans. De este gran disco vamos a escuchar el tema Different World. Entonces, recordamos algunos discos que vieron la luz entre el año 2000 y el año 2010. Primero, de los escoceses de Primal Scream, recordamos el disco XTRMNTR del año 2000 con el tema Accelerator. Y luego, recordamos a los grandes de Iron Maiden que en el año 2006 sacan a la luz su disco A Matter of the Life and Death. Lo recordamos con la canción Different World. Yeah. Llegó el momento ahora de revisar algunas noticias del mundo del rock. Les cuento que el cantante de la banda estadounidense de heavy metal y power metal Manowar, Eric Adams, cuyo verdadero nombre es Lou Marullo, habló sobre la gira de despedida de la banda con Outdoor Adventures with Jason. Esto es todo. Está por llegar la última gira. Por lo que sé, comienza en noviembre en Escandinavia. En diciembre nos dirigimos a Alemania. Iré a casa por Navidad sobre el 18 de diciembre y luego no sé a dónde vamos después de eso, pero continuará por un tiempo. El cantante, de 63 años de edad, admitía que voy a echar de menos el gran escenario, pero todas las cosas buenas tienen que llegar a su fin en algún momento. En cuanto a sus planes para el futuro, Adams develaba que Manowar ha decidido terminar un día y quién sabe lo que va a pasar después de eso. Podría seguir cantando, podría simplemente agarrar mi arco y salir al bosque un poco más a menudo de lo que lo hago, pero ya veremos, el futuro todavía está por decir, indicó. Nosotros vamos a recordar a esta gran banda con el tema Hail with Power del disco Hail to England de 1984. Y en otras informaciones, la banda inglesa de heavy metal Saxon ha completado la grabación del que será su nuevo disco de estudio que llevará por título Thunderbolt. Su puesta a la venta se espera para el próximo 21 de enero. En una reciente entrevista con el medio canadiense The Metal Voice, el vocalista Biff Bifford contaba que Andy Sneap ya ha finalizado las mezclas. También desvelaba que la portada está lista y en breve van a ofrecer más detalles sobre esta nueva producción. Mientras esperamos este nuevo material de una banda con historia en el rock pesado, los vamos a recordar con el tema Rainbow Theme, de su disco llamado igual que la banda, Saxon, que fue editado en el año 1979. Entonces, luego de este segmento de noticias del rock en Paraíso Infernal, vamos a escuchar algo de los grupos que hablamos. Primero, Manowar, y su tema Kill with Power, del disco de 1984, Hail to England. Y luego, Rainbow Theme, una canción del grupo Saxon, de su disco homónimo, editado en el año 1979. Written on the wind. Wait! Seguimos en Paraíso Infernal para realizar algunos de los recitales que pronto se van a dar en suelo nacional. Les cuento que para el próximo domingo 5 de noviembre en el Teatro Caupolicán se ha fijado la presentación de los integrantes históricos de Helloween en Chile. La legendaria formación clásica de esta banda revive además junto a sus compañeros Michael Whitcat y Marcus Grofkov. La fiesta denominada Pumpkin United, Calabazas Unidas, suma también la banda completa que ha seguido manteniendo en alto el nombre de Helloween en todos estos últimos años, es decir, Andy Deris, Sacha Gerstner y Dane Love, es decir, compartirán sobre un mismo escenario todos los cantantes que ha tenido Helloween en su historia, Hansen, Kiske y Deris, con tres guitarras, las de Weikart, Gerstner y el mismo Hansen, y con la arrolladora base rítmica de Grofkov y Love. Recordemos a esta gran banda antes de su presentación en nuestro país con el tema Guardians de su primer álbum Wolf of Jericho de 1985. Mientras que el 11 de noviembre en el velódromo del Estadio Nacional se realizará el festival Rockout, que tiene como a sus cabezas de serie a grandes bandas Opeth, Bad Religion, Divididos, Ataque 77, Zack Sabbath, Eterna Inocencia, Cuervos del Sur y Tenemos Explosivos. Mientras esperamos ese tremendo recital, vamos a recordar un temita de uno de los grupos invitados en esta ocasión. Vamos a escuchar algo de la banda Tenemos Explosivos, agrupación chilena de post-hardcore, que desde su formación en el año 2009 ha editado tres discos de estudio, siendo el último Victoria, lanzado en junio de este año. El éxito de la banda los ha llevado a girar por Chile, Argentina y México. En la actualidad, esta agrupación está conformada por Eduardo Pavés en voz, teclados, trompeta, Teremin y samplers, Juan José Sánchez en guitarra y coros, René Manuel Sánchez en guitarra, coros, Álvaro Urrea en bajo y Matías Acuña en la batería. De ellos vamos a escuchar el tema Agamenón, de su último disco Victoria, de este año 2017. Entonces, vamos a escuchar algunos de los grupos que pronto van a estar en territorio nacional dando a conocer su música y que muchos esperan con expectación. Partimos primero con los maestros de Helloween, quienes se van a presentar con formación histórica el 5 de noviembre como parte de su gira Pumpkin United. Los recordamos con un tema de su primer disco, Wolf of Jericho, de 1985, la canción Guardians. Y luego recordamos a un grupo nuevo chileno que va a estar con Monstruos de Rock en el festival Rockout, junto a estrellas de la talla de Opeth, Bad Religion y otros. Me refiero a Tenemos Explosivos. De esta agrupación vamos a escuchar el tema Agamenón, de su último disco de este 2017, titulado Victoria. We'll be right back. esto va a ser para siempre. Y sonreíamos porque eso se los condenados. Cuando las causas se combinan, se crea el destino y yo oculto el rostro como un sol. Mis manos limpias, el puño en alto, todas las fotos de mi hija. El cielo enfermo, la voluntad, yo soy quien limpia su pieza, aunque sé quien nunca va a volver. Y yo al final del programa de hoy y vamos a terminar escuchando sonidos de rock de Latinoamérica. En esta oportunidad hemos elegido un grupo de Paraguay y otro de Honduras. Comenzamos con un grupo de rock paraguayo, Salamandra, banda compuesta en la actualidad por Javier Sacher en la segunda guitarra y voz, Celso Cachito Galeano en el bajo, Rodney Kors en la primera guitarra y José Batoloco en la batería. La banda surge en agosto del año 2000 en la antigua estación de ferrocarriles de la ciudad de Ipacari. Como el primer público que tuvieron fueron unos pocos reptiles que habitaban el lugar, deciden darle el nombre de Salamandra. Como en aquel año, el papá del baterista en aquel entonces era el que estaba a cargo de la estación del tren de Ipacari y nos dio uno de los que fuera el depósito alguna vez, ahí nos habíamos instalado con una radio y un parlante. Entre todo eso, había muchos bichos, entre esos lagartijas, culebras y arañas, y ahí surgió el nombre de Salamandra y a nadie le disgustó. Al comienzo ni sabíamos que iba a durar tanto, señaló uno de los integrantes de esta agrupación. Ellos tienen 3 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar el tema Solito de su disco Alma en Peña del año 2015. Y luego seguimos con una banda de rock alternativo formada en el año 2004 en la ciudad de San Pedro, en Honduras, Volumen. Esta agrupación se forma inicialmente con la idea de realizar versiones propias de canciones favoritas de grupos de rock populares. Eventualmente, se dirigen hacia la creación de música original dada la necesidad de expresar ideologías y compartir arte. Desde su formación, la banda ha realizado muchos conciertos, se ha presentado en varios eventos nacionales, en festivales de música en las islas de la Bahía de Honduras y han sido teloneros de artistas internacionales que han llegado hasta este país. En la actualidad, la banda está compuesta por Rubén Ferrera en la voz y guitarra rítmica, Fernando Membreño en percusión, Saúl Dubón en el bajo y la voz, Luigi Campagnola y Bruno López en las guitarras, contando la fecha con 3 discos de estudio. De este grupo vamos a escuchar el tema Arenas de su disco Medes, su primer disco que data del año 2012. Entonces, como siempre, nos vamos a despedir en el día de hoy con buena música y esta vez específicamente con rock latinoamericano. Primero, desde Paraguay, vamos a disfrutar de la música de Salamandra y su tema Solito del disco Alma en Peña del año 2015. Y vamos a terminar esta edición de Paraíso Infernal con rock hondureño y su grupo Volumen, su tema Arenas del disco Medes del año 2012. Nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien y nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Paraíso Infernal. La paz.